アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Gay, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, les saluda su amiga, servidor y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome al habla. Y esto que está iniciando es Alianza Anime. Jikai, pues muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Muchas, muchas gracias. Pues tuve que interrumpir a mi primito del auto DJ porque ya es tiempo de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Ok. Vías de contacto, antes de que se me olvide, porque luego se me olvida, son en el IRC de Radio Anime Nexus, por supuesto. Saludos a Nes, hola. Muy buenas tardes aquí en México. En el IRC, que está en www.animenexus.mx/chat/. Ahí nos encuentras. Estamos con el nick, por supuesto, de DJ Aome. Pues estamos a tus órdenes ahí para pedidos, comentarios, sugerencias y muchas cosas más. Ahí andamos. Saludos al chat Alianzana, saludines, saludillas. Hola, hola. Saludos a Pablo Bese, que también anda por aquí. De los primeros que se reporta, Dice, ¿qué tal, linda DJ Aome? Favor que me hace, caballero. ¿Cómo has estado? Muy bien, Un día martes, como siempre, muy ajetreado, aquí resolviendo cosas de la escuela, la familia ya saben, pero dispuesta a transmitir con toda la energía aquí en Alianza Anime. Estoy aquí para llenar el grupo de waifus, comenta Pablo Bese. De preferencia no, Pablo Bese, ya sabes cómo se ponen los chicos cuando empiezan con sus imágenes, así como las que comparte Hideki. Así que no, de favor, no compartan ese tipo de imágenes que les altera la presión a muchos. Ok, pues saludos a Carlitos Iván y empezamos ya. Yeah. Comenzamos con un tema del día que este Carlitos Iván precisamente nos sugirió. Eduardo Gremori, hola, saluditos. Muy buenas tardes, buenísimas tardes. Gracias por estar en sintonía de Alianza Anime. Pues nuestro tema del día de hoy, sugerido por Carlitos Simón, es ¿qué género en el anime encuentras más interesante y por qué lo prefieres? Este es nuestro tema del día de hoy. Así que ya saben las vías de contacto para que juntos comentemos aquí este tema del día. Va a haber una encuesta también para ver cuál es el tema del día más socorrido por ustedes, cuál buscan más en el anime. Y pues vamos a ver qué tema gana. Están diferentes géneros en el anime. Ya saben algunos ustedes. Cagan Kikyo, ahí se equivocaron. Hagan sus propuestas de manera seria, por favor, chicos. ¿Sale? Esto es serio. Bueno, yo me tengo mi transmisión bien serio, la verdad. Pues por eso tratamos de localizar temas del día interesantes que a ustedes les gustan, que comenten. ¿Vale? Vamos a bajarle tantito ahí a lo de chacotear y todo eso. Bueno, dice Jorge Ávila, buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Mira, la comadre llegó temprano, ya se me hace costumbre. Claro, Jorge Ávila. Estamos tratando de llegar temprano para irnos temprano también. Y no interferir ahí con algún horario de los demás locutores. Kevin Cervantes, buenas tardes, reportando una vez más de Yayoi. Muchísimas gracias, Kevin. Apenas regreso del cine a tiempo para escuchar el programa. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias. ¿Qué película viste? ¿Cuál nos recomiendas? Ginés y Sharel dice que gire porque me gusta la sangre y las mutilaciones. ¡Wow! Ok, gracias por ese comentario. Saludinos. Bueno, hay que ponerla ahí en la encuesta, de favor, para que pueda ser votada. Bueno, para que los demás puedan votar por esa opción. Ivana Velázquez, vaya, ¿qué pasó, hermanita? Dice, hola a todos, ya llegué, hermana. Propongo un programa especial de Kikyo. Su historia, el documental de Kikyo. Creo que una vez hicimos un especial de Kikyo. Estar ahí en el canal de YouTube. Ah, por supuesto, vamos a visitar nuestro canal de YouTube. Ahí con contenido totalmente creativo para ustedes. Saludos a Hiro, creí verte conectado, comenta, no sé quién le dice. Ah, Ness le dice. Feimin 522, saluditos, hola, hola. Ya son las 7:10, qué rápido. Renato Recinos, qué milagro. Dice, hola DJ, ya me tenía tiempo de no escucharte precisamente, pero el cambio de horario me lo hace más difícil. Ay, sí, verdad, ese cambio de horario. Saluditos, Renato, muchas gracias por el esfuerzo de sintonizar. Eduardo Bravo, el gato te saluda. Hola, hola. Chica, y bienvenido, gatito. ¿Quién más? Pablo B.S. comenta. ¿Alguien nombró a la bella, sexy, hermosa y waifu Kikyo-sama? Kikyo-sama. Genial, comenzar un programa de Alianza Anime con DJ Yaome hablando de Kikyo-sama. Gracias, chicos. Ok. Pues vámonos con el primer pedido musical en lo que nos hacen ahí sus comentarios. Eddie Cyborg, me estoy a llegar a la sala, empiezo a estornudar y saco un lanzallamas. Ok, acotaciones aquí en el IRC. Yo quiero escuchar ese programa, pues está ahí en YouTube, lo voy a buscar. ¿Vale? Y te pasamos el link, Pablo, ese. Bien, vamos con el primer pedido musical de la noche. Vamos con el pedido de, justamente como él propuso el tema del día, pues es justo y necesario que de él sea el primer pedido musical, ¿no lo creen? Vamos con el pedido de Carlitos Imán. Él propone la última batalla en fandub latino con Adrián Barba. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. La última batalla con de que yo soy. El poder sin límites está muy dentro de mi corazón, aumentando la potencia. Siento en mí todo el poder, ningún Dios podrá ganarme, nada puede detenerme, porque ahora soy más fuerte y a este universo voy a protegerlo. La victoria está en mi mente, la última batalla con valor ganaré, renunciaré a mis temores y lucharé. Esta batalla sin ego yo ganaré. Me toca la revancha, con pasión voy a pelear, siempre seguiré luchando. Yo voy, voy a vencerte, la victoria está en mi mente, la última batalla con valor obtendré, nada puede detenerme, porque ahora soy más fuerte que a este universo. Esta batalla sin ego yo ganaré. Les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Aquí una buena pregunta que nos hace Giro. Si sí es Giro, ¿verdad? A ver, déjenme ver si no me equivoqué. Sí, Giro. Él nos pregunta que si puede hacer un pedido en las 9 pedidos de la página de Anime Nexus. Pues yo la verdad no manejo esa parte, esa zona de pedidos. No la manejo porque yo manejo principalmente Facebook y el IRC de Anime Nexus. Varían las vías de contacto de cada locutor y pues la forma en que toman los pedidos musicales también varían. Algunos utilizan zona de pedidos como el Sensei Inuyasha, otros no, como yo, utilizamos más el Facebook o el IRC. Así que pues depende de cada locutor, chicos, no es que sea muy payaso y eso, pero a mí la verdad se me hace más cómodo estar en Facebook, porque pues hay más movimiento, podemos compartir ahí varias cosas. Así que pues yo manejo principalmente lo que es el grupo de Facebook y el IRC, que es donde andamos ahí platicando, ¿sale? Ok, ahí para que lo chequen, depende de cada locutor, por eso es importante que todos nuestros amiguitos locutores que nos escuchan digan sus vías de contacto. Ok, bueno, pues ahí está la recomendación del día de hoy. Ya estamos viendo lo de los pedidos musicales, no se desesperen. Ando aquí checándolos. Perfecto, a ver, vamos a ver. Así. Vamos aquí checándolos. Ya, para que no desesperen. Recuerden que música japonesa, de preferencia, ¿no? Vayan a salir ahí con sus reggaetón, bachata o algo así, por favor. Ni perreo, porque me expulsan de la radio. El sensei me corre si pongo eso, ¿no? Ok. Dice Renato Recinos. Y como dice, dice, muy buen tema del día. Gracias. Aquí Carlito Simón lo propuso. Mi género favorito de anime son los thrillers. Me encanta el suspenso, el misterio, las historias bien pensadas. Los thrillers tienen todo de eso. Steam Games es un buen ejemplo. Oh, muy bien. Sí, he escuchado buenos comentarios de ese anime. Dice, apenas que te iba a pedir una de heavy metal, Pablo B.C. Bueno, si tienes alguna canción de anime en heavy metal, con todo gusto, pues es válido. También las cumbias y eso, referente al anime, pues ya saben que es válido. Así que pues, eso es válido todavía. Joana Velázquez dice... dice, oh, ok, sí, ya está el documental de Kiki, ok, no me has enseñado, perdón, me quedé aquí, hombre, tú debes estar atenta. Entonces, un documental sobre el otro personaje femenino, Inuyasha, cuya vida me ha inspirado, me motiva a luchar y a tener carácter fuerte. Si no sabes de quién hablo, hermana, Sango, nada más ni nada menos, ¿no? O sea, una salva el anime y Sango se lleva el crédito. Está bien, no hay problema. Ya he vivido con eso antes. Bien, ¿qué más nos comenta? Sebastián Gómez. Ah, no te me haces conocido, mi querido Sebastián, pero pues gracias por sintonizar. Dice, hola, es la primera vez, con razón, que te escribo, pero es que llegué temprano para escuchar. Hola, saludos entonces. Sobre el tema de hoy, prefiero ver un buen drama en anime como Clan. ¿En serio? ¡Wow! Interesante, ¿eh? ¿Y eso que eres chico? Dice, porque tienen historias diferentes y no son lineales como los demás géneros. Donde de antemano sabes qué va a pasar como en los shonen. Saludos, te sigo escuchando desde Argentina. ¡Ay! Pues besotes hasta Argentina. Muchas gracias, Sebastián Gómez. Esperamos te guste el programa. Vale, muchísimas gracias por sintonizarnos. Bien, pues ya estamos aquí en la lucha de pedidos musicales. Se pone medio nena aquí la página donde los descargo. Pero no problem, ya estamos encontrando la manera de que no se ponga nena aquí. La nena. Vamos a ver. Vámonos con más. Vámonos con más aquí, pedidos musicales. Eduardo Gremori, ok. Vamos con su pedido musical dentro de Eduardo Gremori. Ahí está, perfecto. Muy bien. Perdón, es que nos atrasamos un poquitillo ahí con los pedidos musicales, pero ahorita le damos velocidad a esto, no se apuren. No es la primera vez que transmitimos. Pudiera parecer que es la primera vez que transmitimos, pero no lo es. Pero pues muchas gracias, mi querido Sebastián. Vamos a ver qué otros comentarios hay por aquí referentes al tema del día. Y no han hecho sus propuestas. Ay, la tía O me los va a tener que poner, ¿verdad? Ay, hay muchos comentarios ahora. Ok. Este ya lo leímos. Este también ya lo leímos. Perfectísimo. Eduardo Bravo dice: de todo un poco, porque siento que lo que debe atraer es la historia detrás de todos los protas, sin importar el género. Muy buen punto de vista. Quiero aclarar que como fan del anime que viste, me gustan las tramas de género a desarrollar. ¿Qué género a desarrollar? Eduardo Gremori: yo empecé viendo mucho ecchi por el fanservice. ¿Cómo se dice? Pero cuando vi más anime me gustó más el género de romance por las bonitas parejas que salen. ¡Qué chico tan tierno! Ok, gracias, Eduardo Gremori. Jorge Ávila: yo voy por una combinación de recuentos de la vida, escolar en algunos casos, comedia. De estos tres me gustan, ya que me parecen más frescos en la forma de contar la historia, no son el tipo de anime que el bueno gana porque siempre pasa, o el drama en que solo alargan la historia del anime, aunque claro que hay excepciones, comenta Jorge Ávila. Wow, qué comentarios tan profundos. Gracias, me quedo Jorge Ávila, por comentar el tema del día de hoy. Llega, vamos con más pedidos musicales ya. Vamos por los primeros tres pedidos musicales de la noche. Ahorita leemos aquí el de Kevin Cervantes. Más sin Yarzeta. Ok, ahorita lo leemos, ¿qué te parece? Bien, vámonos con Max. ¿No son las 7:25? Por Dios, qué rápido. Qué rápido se está pasando el tiempo. La audiencia sube, eso me agrada. Muchísimas gracias, chicos. El patrón va a estar muy complacido de que estamos aquí cuidando bien el changarro. Gracias, gracias. Creo que ya, ¿verdad? Estos son todos los pedidos. Bueno, los de ahorita. Alianza Anime también comenta. A ver, ¿qué nos comenta Alianza Anime? Pues a mí me encanta el género de misterio. ¿Por qué? Pues por las intrincadas tramas e ingenio de ser para desarrollarlas. El género, si se puede llamar así, en donde se adaptan obras literarias, ya sea que las conozcas o no, me fascina porque me estimula a leer la obra original. Ah, ya, mi querida Alianza Anime. Entonces usted habla de Romeo y Julieta, ¿no? Y todo ese tipo de animes que últimamente se andaban creando. Jorge Ávila: comadre, el género del anime de Kikyo abarca mucho, ya que con su belleza deslumbra por donde sea. Ok. Joana Velázquez: el género de aventuras, porque se vive de todo, un poco de drama, romance, terror, pasión. Ay, mi favorita. Ah, las de pasión. Ándale, hermanita, ¿Alguien dijo Banterbis? ¿Dónde? Comenta Pablo B.S. Pues ahí lo comentan, Pablo B.S. Akari Himura dice: ya llegué. Hola, Akari. Bienvenida. Ness. Sí. Con gusto, mi querido Ness. ¿Qué canción pide usted? Perfecto, ya estamos aquí. Yo voy acomodando mis pedidos musicales en el Sam. Ya ven que luego se pone de nena el Sam y empieza a hacer de las suyas. Quita, eso. Aquí la ponemos. Hermoso. Luego ponemos otro pedido musical por aquí que nos hicieron. Por aquí, ahí está. Cadena de flores, perfecto. Aquí está el segundo pedo musical. Falta el tercer pedo musical. Y ya lo estamos descargando. Perfecto. Así o más rápido. Sí, muy rápido. ¿Dónde ando? Hola, saluditos. Perfecto, ahí está. Ya, ahora sí, ya puedo estar tranquila, ya tengo mis tres pedos musicales. de este momento. Está cortito ese pedido musical. Bueno, pues vámonos con más. Ignacio Godoy, a mí me encanta el género de la comedia porque siempre veo historias diferentes. Cada episodio es una aventura distinta, ya que en el tema de aventura, romance y drama es donde la historia sigue y sigue hasta el final. Como una película o una novela, comenta Ignacio Godoy. Jorge Ávila, no me maltraten a la comadre. No es difícil lo de los pedidos, que no ven que se ande equivocando solita. Gracias, por decirlo, Jorge Ávila. Kevin Cervantes, con respecto al tema del día, no tengo algún género favorito, ¿no? Ok, si la historia es interesante, lo veré sin importar de qué se trate, siempre y cuando esté bien contado. Exigente. Ok, gracias, Kevin, saluditos. Sebastián Gómez, quisiera el opening 1 de Grand Krasinski Mashiro. Ok, con gusto, me quedo Sebastián. Ya lo colocamos. Perfecto, pues vámonos con los tres primeros pedidos musicales. Vámonos con el pedido de Jorge Ávila, que dice, comadre, ¿qué tal un pedido antiguo? Pero bueno, claro, si es que logra ponerlo. Es un reto, Jorge Ávila. Gordo Gremori, hola, hoy no pedí la canción de siempre. Ah, ok, Cadena de Flores. Perfecto, listo, ahí está. Kevin Cervantes, la película que fui a ver fue Mazinger Z Infinity. Como me gusta la canción de cierre, ese es mi pedido. Hi, G-Kai. Pues vamos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. We'll be right back. chica y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Como pez. chivito mita sola tooku awoku ima mo sagasu yo onashi sola quesillo de tos estaba dando. Es que me pone nerviosa ustedes. Gracias. Excelente, bienvenido a bordo. Vamos a ver quién más comenta por acá. El IRC. Sí, me queda acá de Jimura. Aún tenemos espacio para pedidos musicales. Todavía hay, todavía. Pásale, pásale, pásale. Tenemos pedidos musicales todavía disponibles. ¡Ay, 20 comentarios ya! ¡Ay, qué rápido! ¡Qué rápido! A ver, déjame checar si se está grabando el podcast. Porque luego quedo mal, ¿verdad? Ahí con los podcasts semanales. Perdón. Es que se supone que sí se estaba grabando, ¿sabes? No sé qué pasó. Jorge Ávila, luego que la comadre sale con sus corridos y le sale en su toquilla interior, ni la invoquen. Mi toquilla interior se gustó. Pues sí, tenemos ahí una cumbia preparada, justamente. Jorge Ávila, Steins Gates, de lo mejor, sí que sí, comenta Jorge Ávila. Pero si ya va medio programa. Pues todavía hay un poco de pedidos musicales, disponibles ahí. Jorge Ávila, son como las exposiciones, comadre. El que hace menos siempre se saca la mejor calificación. Ah, caray, ¿cómo fue eso? Gustavo Mora, género de aventura, tiene de todo. Género de vampiros interesante. Sobre todo Vampire Internet. No lo he visto y me lo han recomendado. Gore psicológico, ¿es verdad? Psicológico. Me gusta porque la hace pensar. Género de historia, ejemplos. Amantes, amenes, comenta Gustavo Mora. Interesantes géneros, ¿eh? Ya hemos conocido el Mako Shoujo, el Shoujo, el Shonen, El Zeylar Espíndola dice: me gusta mucho el shojo, pero el shonen es mi favorito porque, aunque se caracteriza por tener más acción, muchos de estos pueden dar cabida a que en la misma historia se desarrollen situaciones cómicas, melodramáticas y románticas, pues tienen a ser bastante largos. Pregunta Ilseila. Jigai, muchas gracias, mi querida Ilse. Eres una de las pocas mujeres que sintoniza a Alianza Anime. Normalmente siempre estamos aquí, rodeadas de hombres. Y mi querida Karijimura siempre aquí, apoyando. Gracias, gracias, chicas. Poder femenino. Gomeki, saludos, DJ Yaome. Ya por acá nuevamente escuchando el programa después de una semana de no poder. El tema de hoy dice: el tema de hoy diré que realmente se me hace difícil elegir un género favorito, ya que disfruto de varios, desde el shonen, obviamente, mechas, fantasy, un poco de gore, los de experiencias escolares, deportivos, y aceptar que los románticos también. No es realmente difícil elegir uno como mi favorito, no me decidiré aunque lo intente. Bueno, ok, o puedes ponerlos todos en la encuesta. Hasta ahora va ganando de todo un poco. Ok. En segundo lugar va romance y en tercero comedia. Ah, y un empate en tercer lugar. Recuentos de la vida. Uy, ok, gracias. Sigan votando, chicos, a ver quién gana. Jorge Ávila. No es reto, comadre, yo solo busco paz. Solo le digo que si lo puede poner, está bien. Si por alguna cuestión no lo puede poner, no hay problema. Ay, qué lindo, Jorge Ávila. Bien, vamos a ver si hay más comentarios por acá. Nada. A ver, aquí en inbox ya había comentarios. Aquí los tenemos. Ya estamos ahí con la siguiente tanda de pedidos musicales. Ya los tenemos. Sí, qué linda interpretación de Cadena de Flores. Tenía muchísimo tiempo que no se escuchaba esa canción en la radio. No es en español, latino, por supuesto. Yo la verdad sí adoro las versiones en español latino, ya sea por algún fan o por el mismo cantante original. Sebastián Gómez dice: ¿qué nos comentas, mi querido Sebastián? Dice: quisiera el opening 1. Ah, sí, es cierto, ahorita lo buscamos. Ya hemos leído ese comentario. Renato Recinos, a ver qué nos comentas, mi querido Renato Recinos. Andas muy activo hoy, qué bueno. Un género que nunca me gustó, hablando de series y películas occidentales, son las comedias románticas. Oh my god. Aquí vamos a tener problemas, Renato Recinos. A mí me encantan las comedias románticas. Dice: todas las producciones gringas de este tipo me parecían súper aburridas, pero en el anime resulta que me encantan. Bueno, menos mal. No sé qué tendrán de diferente, pues la cultura, mi querido Renato Recinos, ya sabes. Nuestros queridos japoneses, no sé, son especialistas en este tipo de género de comedia romance. A mí también me encantan las de comedia y romance. Joana Velázquez, ¿qué nos comentas? Dice: hermana mía, hermana dorada, no tengo que pedir un documental de tus aventuras porque vivir contigo ya es una aventura en sí. Comenta Joana Velázquez. Dice: yes, mi nobleza gana cualquier batalla. Ok. Aquí, ¿qué nos comentan? En el grupo. Jonathan dice: oh, mi género favorito de anime es la comedia. Yes. Ejemplo: Full Metal Panic. Fumofu. Tenía mucho que no escuchaba esa. Bueno, pues gracias por comentar, chicos. Bien, vámonos con los siguientes pedidos musicales, porque el tiempo vale oro. Vámonos con... Ok. El pedido de Ilse Aguilar, que Ilse ya va tu pedido. Seguido del pedido de Ness. Vamos con el pedido de Ness, que es Puzzle the Round. Vamos con este. dice Nes, tú y yo viendo una comedia romántica. No sé, piénsalo. Coméntanos. Ok, lo pensaré, gracias. Seguido del pedido de Jonathan Kenji, que nos pide el tema de Code Geass R1, el opening. Yes, eso me encanta. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Anda mirando yo y urete, urete y me cocolo, ya nadie más. Metallica y Code Geass, qué buen anime, muy recomendable. Ay, Suzaku, mi amor, vámonos con esto y enseguida regresamos. Salió el tepillo que llevo dentro. Imagínense esto sonando en la fiesta de tu prima que cumple 15 años. ¿La bailaría? Vamos con esto y enseguida volvemos. Pues ya regresamos y sí, sí acabas de escuchar lo que acabas de escuchar, fue la cumbia de Mario Bros. Lo siento. Ay, miren, no maté a ningún rana, escucha. Qué bien. Ah, pues ya vamos a ponerles cumbias, ánime. ¿Cómo se llama? Jorge Ávila tuvo la culpa. Él fue el que dijo. Y a ver si no se le sale el toquillo que lleva dentro y ve. Vean nada más. Jorge Ávila comenta, no, comadre, nos quedó mal con el podcast, pero el de las preguntas estuvo bueno. Ay, chicos. Tanto que ni dormí en el camino con tal de escucharlo. Bueno, pues qué bueno que les gustara esa temática de las preguntas y respuestas indiscretas. Qué bueno, chicos. La verdad, no, como les comenté en el podcast, no me esperaba tanta respuesta de parte de ustedes. Yo además lo compartí así por a ver qué pasa y pues muchas gracias. Me sentí muy halagada de que quisieran saber más cosas de mí. Jorge Ávila dice, lo que recuerdo del podcast es 70, 80 y revienta. Sí, ¿verdad? Que alguien anda pasadito de tamales. Jorge Ávila, solo recuerda, si haces algo bien, recuerda que un asiático lo hace mil veces mejor. Comenta Jorge Ávila. Kevin Cervantes, DJ Homer Rompecorazones, hasta en su programa le hacen propuestas amorosas. Oh, por Dios. Jorge Ávila, oh no, ya invocamos a la Omeji, a Omeji. Y ha regresado más fuerte que nunca. No te creas, ya, mi querido Jorge Ávila. Me falta barrio todavía. Marian Mayra, buenas noches, hermosa DJ Yaome. Ay, qué linda, gracias, comadre. Y me gusta de todo un poco, acción, drama, romance. Muchos saluditos desde Lima, Perú. Ah, saludos. Saludos hasta Lima. Gracias, mi querida Marian, por sintonizar una vez más. Jorge Ávila, no me eche la culpa, comadre. Usted lo tiene de nacimiento. Y me perdí esta ocasión porque siempre a mí. Y me perdí esta ocasión porque siempre a mí. ¿Cómo? No entendí esa parte. Bueno, vamos a ver si hay más comentarios. ¿Cómo va la votación? Va ganando de todo un poco. Ok, con más de 5 votos va ganando. Le sigue Romance con más de unos 4 votos. Y en tercer lugar, Comedia. Interesante. Yikai, pues muchas gracias, chicos. Vamos a ver si aquí los chicos del IRC tienen algo que comentar. Dice Nes que pensé que teníamos la versión completa. No, pues fue la que encontré de tu pedo musical. Por eso es importante, chicos, como les hemos comentado, que nos manden el link de descarga de su pedo musical, ya sea en Mega o en YouTube, en mi caso, para que tengamos el pedido exacto, ¿no? Porque luego nosotros nada más conseguimos la versión corta o otra versión que no les gusta, porque además nos dan el nombre de la canción, pero pues hay tantas versiones, tantas tiempos de canción y eso, no sabemos cuál elegir. Ok, saludos a Eddie Cyborg, que te vaya muy bien en el trabajo. Saluditos. Ah, ¿estás enfermito, gatito? Qué mal. Alejandro 19 se incorpora al IRC. Dice, buenas noches. Estoy desde Argentina escuchando a los tranqui. Gikai, muchísimas gracias, mi querido Alejandro. Bueno, vámonos. Dice Nes, devuélveme mi dinero, digo, mi pedido. Nada, no, solamente es un pedido por rana. ¿Escucha? Ok, gatito, cuídate. Que tengas una buena velada. Échale ganas en el trabajo. Vamos a ver, ya no hay más. Perfecto, vamos con los siguientes pedidos musicales entonces. Ay, dejen, pongo otro fondo musical, que si no luego se me acaba y ando ahí hablando en la nada. Vamos con el pedido. Ahora sí, va, me quedo Sebastián. Por cierto, hablando de Sebastián, ¿dónde estará Sebastián Talero? Estar ocupado. Bueno, un gran saludo. Vamos con tu pedido, Sebastián Gómez. Ahora sí va. Disculpa, pero es que hay muchos pedidos antes. Pues tenemos que sacar esos pedidos. Porque es justo y necesario. Sí, del pedido de ¿Dónde andas? De Miguel GL. Tema de Recreators. Vamos con esto. Y terminando aquí con el pedido de, si no me equivoco, y espero no equivocarme, ok, pedido de Domeki. Pues vamos con estos tres pedidos y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más que ya volvemos. Proyecto Allison Latino presenta. Quiero revelar todo de mí. viendo a través del monitor, ¿eh? Mejor ve a la página de Anime Nexus a escuchar Seinen Forever. Los lunes y viernes a las 9 horas México, 12 del mediodía hora Argentina. O si no, los sábados a las 3 de la tarde hora México, 6 de la tarde hora Argentina. No te puedes estar perdiendo este grandioso programa donde hay radionovelas como Ana María Apasionada. Ana María, no es lo que piensas. Solamente te amo a ti. ¡Ay, ya no te creo! ¡Eres un mentiroso! También los Sunset Raiders. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que la abuela está en el piso de arriba. ¡Mi pierna! Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. G-Kai, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, tenemos más comentarios, dice Jorge Ávila. La comadre no se arriesga porque luego se le van los escuchas. Sí, luego se van ahí cuando ponemos canciones que no les gustan mucho. Jorge Ávila, usted equivóquese, comadre, aquí todo listo, sí, ya sé. Ya sé, gracias. Ok, bueno, vamos a ver si tenemos más comentarios. La votación, ¿cómo va? De todo un poco va ganando. Le sigue romance. Y en tercer lugar, comedia. Pues nadie se ha movido de ahí. Perfecto, Hishon. Por aquí en el IRC, todo tranquilo. Ok, pues vamos con pedidos musicales de una vez. Porque si no, ya ven que luego quedó de pedidos musicales. Bien, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Vamos con el pedido de Brian Lezama, el tema de Stain Game Zero, seguido del pedido de mi estimada Marianne Mayra, tema de Darling in the Front, Ending, y terminando este bloque musical con el pedido de nuestra estimada Akari Mura, tema de Fátima. Pues vamos a escuchar esto. Y enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Por cierto, si quieres escuchar a un locutor, dice Fátima, tu pedido, mi estimada Cari. Así dice. Así decía. Si quieres escuchar un programa lleno de ecchi, hentai, lolis y todo eso, pues sintoniza Seiyan Forever. Pues los sábados, como vieron en el promocional pasado, pues los sábados a partir de las 3 de la tarde, hora México. Así que si lo suyo es el ecchi, el hentai, las lolis y todo eso, pues ya saben a quién deben de sintonizar. G-Kai, pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, que ya volvemos.

todos juntos buscaremos sin conocer el camino. Recuerdos infinitos llevamos en el alma los dos, y nuestra melodía no deja de escucharse jamás. Más allá de las nubes podemos llegar y en algún lugar nuestra sombra dejar. Esos dulces momentos escritos están por el destino hasta el fin. Y aunque el tiempo se vuelva incierto y sople fuerte el viento, yo en tu voz confiaré. Que eternos sueños juntos buscaremos sin conocer el camino. Y si alguna vez he de brillar la ilusión, la llama que ha dejado en mi pecho alumbrará mi camino. Y así alcanzar todos nuestros sueños. La lluvia lentamente empapa la luna y a mí. El viento va a guiarme, sin importar que pase, iré. Tu mirada inocente y llena de paz atravesará la oscuridad. El dolor y la angustia se esfumarán, ya no deberás temer. Durante el tiempo en que el destino te arrebató de mi lado, te sentí junto a mí. Vayamos juntos por este camino, aún buscando respuestas. Si llegas a perder el rumbo, yo aquí estaré. Mi alma brillará para iluminarnos. Si en este mundo está la respuesta, aún así seguiremos. La llama que ahora reside en mi pecho podrá cumplir nuestros sueños. Eternos sueños juntos buscaremos sin conocer el camino. Y si alguna vez deja de brillar la ilusión, la llama que ha dejado en mi pecho alumbrará mi camino. Y así alcanzar todos nuestros sueños. Y hemos regresado, muchísimas gracias por seguir en sintonía después de haber escuchado esa canción en sintonía de Alianza Anime con DJ Yomi. Gracias, espero les haya gustado ahí un momento de locura, de pasión ahí al grabar esa canción. Ah, ya me salió rima sin esfuerzo otra vez, ya voy a empezar a rimar. Jika, ¿Qué? ¿Cómo que Ome me engaña? Ah, ya, Pablo es. Carlitos Iván dice, ah, no, habla mi hermana. Fue con sincero sentimiento y un toque de lo mío, para que no sientas que me ablandé, hermanita. Casi te creo, hermanita. Bien, vámonos con más comentarios. Ya a 20 minutos de terminar. Oh, qué rápido se pasa el tiempo. Lord de Megas, qué milagro, mi querido Lord de Megas. Dice, buenas noches, DJ Aome. Con respecto al tema de hoy, el género que me gusta es el shonen y comedia. Y el por qué, puede ser porque son los primeros que he visto y leído. Oh, muy bien. Jorge Ávila, yo digo que como la comadre nos quedó mal con el podcast, nos debe el maratón. No sé, yo digo que es equivalente. Comenta Jorge Ávila. Ok. Bueno, va, un maratón. Pero déjenme organizarme bien ahí con los tiempos, porque estamos aprovechando los sábados en la noche para grabar lo que es las cápsulas de todo Japón. Y pues andamos ahí, de algo ocupadillas con eso, pero va que va, vamos a hacer un maratón, ¿qué les parece? Igual que el otro, con bloque de jazz, con bloque de cumbias, con bloque de corridos, en fin, todo eso, para que no se lo pierdan y pues vamos a estar ahí anunciándolo, para que nos acompañen. Yo creo que sería un sábado que no transmitieran los dólares, para que yo pudiera abarcar desde el horario de los dólares hasta por más o menos 3 o 4 de la mañana, para que sea un maratón, porque ya más después de las 4 creo que no voy a aguantar mucho. Lord Megas, maratón. ¿Y que el sensei en el se queda sin chelos finos? No, sería un sábado, me quedo Lord Megas. Por cierto, no te pierdas al terminar Alianza Anime los chelos finos con el sensei en el Yasha y compañía. Después, esta misma noche, no te pierdas Rush Bash, donde es madrugada hasta las 3 de la mañana, ¿eh? Un gran programa, de 11 de la noche hasta 3 de la mañana del día siguiente. Y por supuesto, no te pierdas a mi estimada Kari Himura y a las chicas de... Ay, Dios, ¿cómo se llama el programa? Es que se me complica el nombre todavía. Perdón, Kari. De Oshiruko Sensai, no te las pierdas. Los viernes a partir de las 5 de la tarde, hora México. Vámonos con más comentarios. Aome ya hace puros maratones en los que yo nunca estoy porque no me avisa. Ok, vamos a avisar con tiempo, Pablito Bede. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? ¿Para cuándo el auto DJ Aome con música de la Aome cantada por la Aome alias la comadre? Un auto DJ aún, yo creo que el fin de mes, ¿qué les parece? Jorge Ávila, versus un esfuerzo, quién sabe, 2018. Síguele, Jorge Ávila, luego te ando llamando al Sky y no sabes ni qué decir. Kevin Cervantes, deberíamos un día unirnos todos y hacer un especial con todas las interpretaciones de DJ aún. Bueno, sí hay un programa especial, me quedo Kevin, que se llama Las 7 Voces de Alianza Anime. Ya lo hemos hecho antes, pero para eso yo tendría que grabar nuevas cancioncillas. Pues déjame organizarlo, ¿va? Y si tú quieres participar, con todo gusto. ¿Sí? ¿Lo dije bien? ¡Ay, qué bueno! Gracias, me queda Kari Himura. Es que puse mucha atención el viernes pasado. Las escuché. Como lo repetía en el nombre y dije, ah, se pronuncia así. DJ Aome, haremos nuestro programa, lo llamaremos Los Pesos. Ok, Inés, gracias. Lord de Megas, Los Pesos, ironía, Los Dólares. Amigos, por cierto, no te pierdas a Los Dólares. Todos los sábados a partir de las 11, ¿verdad? 11 de la noche, hora México, no te los pierdas, de 11 a 1. ¿Quién más? A Tokiji-kun, ya anda por ahí. No te pierdas a Tokiji-kun, que también anda ahí más o menos de 3 a 5 p.m. hora México. Puede aparecer un Tokiji salvaje de repente a transmitir. ¿Qué más? Al programa de Akari Himura le llamo el programa de Akari Himura, coméntame eso. Un día entero de covers de DJ Aome. No sé si lo aguanten, chicos. Lord Megas, no, es los conejos espaciales y sopitas. Ness. Pero no soy solo yo, están las Sopi, está el Sopi y Gwen. Bueno, pues aquí están comentando en el día recién. Los conejos espaciales, ah, cierto, los espaciales. Ay, Dios, se pasan. Es que los pones nerviosos, Akari. Jorge Ávila, yes, por fin, después de tanto tiempo, Timmy, lo logramos. Pues, estuvimos practicando. Jorge Ávila, los mensajes subliminales funcionaron. Jorge Ávila, pero avise, comadre, para cancelar lo que tenga que hacer, ¿va? Vamos a organizarlo. Solo diles los Fideos Gears y ya. No, los Fideos Gears es de Alianza Anime. En el programa de Akari, tenemos a Akari como Akari, comenta Jorge Ávila. Y a Sopitas Chan como Sopitas Chan. Y finalmente a Wen Lin como Wen Lin. No se las pierdan, chicos, todos los viernes. Ok, vámonos con más musiquilla. Ah, vamos con el último pedo musical de la noche. Vamos con... Ah, y regresamos a hacer la votación. Sí. Vamos con el tema de Shaman King, Opening 1, pedido de Ignacio Godoy. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. Seguido de música instrumental, ¿qué les parece de Sailor Moon? Vamos con esto y enseguida volvemos para despedir la transmisión. Shikai, esto es Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Ya volvemos. Resurrección. Cielo y tierra juntos van, una encrucijada dan. Cosas hay muy reales y otras más son solo un mito. Nuevas vidas nacerán y otras más terminarán. Eso se repite en un ciclo infinito. En el mundo, algo hay profundo. Cuando ya lo inevitable llega, la vida te puede dar otra oportunidad de ser. Los poderes se conjuntarán y la luz a todos nos dará. El chamán observa y su justicia tendrá. Esa espada que posee sabrá que no solo es una arma más. Los mundos con ella unirás. Esa espada que posees sabrás que no solo es una arma más. Los mundos con ella unirás. A dos mundos él mantendrá en unión. No me rendiré jamás y luchando voy a estar. Esas son palabras de todo un guerrero. Mis amigos aquí están y jamás me olvidarán. Y eso se repite en un ciclo infinito. En el mundo, algo hay profundo. Cuando ya lo inevitable llega, todos unidos y hombro con hombro hay que pelear. Los poderes se conjuntarán, nadie los podrá derrotar. El chamán observa y se atendrá. Esa espada que posee sabrá que no solo es una arma más. Los mundos con ella unirás. Esa espada que posee sabrá. música y pues ya regresamos. Ay, me encanta ese soundtrack de Sailor Moon. Ayer pasé como 2 horas buscándolo en San YouTube, pero al final lo encontramos. Ese 1:40 me hace tan feliz. Jikai, pues muchas gracias, chicos. ¿Qué creen? Que ya terminó el programa. Oh my god, qué rápido se pasa el tiempo. No puede ser. Pues vamos con los resultados de la encuesta. Y nosotros preguntamos, ¿qué género en el anime encuentras más interesante? Y ganó de todo un poco con 7, 8, 9. Pues ya me voy, ya es hora. Seguido de romance con 4 puntos y comedia con 3 puntos. Pues muchísimas gracias, chicos, por su participación. Espero que haya sido la transmisión de su agrado. Gracias a los chicos del IRC, a Kari Himura, a Ness, a Afiros, a Erigina Mori, a Hiro, al Lord Megas o a Paipan. Gracias por acompañarme en esta nueva emisión. Pues yo ya me voy despidiendo. Jikai, no te despegues porque sigue el Sensei Inuyasha y compañía. Bien, pues vámonos con el tema de Sailor Star Sun. Ahora que está Sailor Star en televisión abierta nuevamente, vamos a celebrarlo. Porque por lo menos a mí me da mucho gusto esto. Jikai, vámonos con esto entonces. Hay que despedirnos con la disque voz acción. Ok, vamos a cambiar fondo musical y enseguida regresamos. Jikai, muchas gracias por la sintonía en esta nueva emisión de Alianza Anime con DJ Yauma. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos despedimos con este tema musical. Hasta la próxima transmisión de Alianza Anime. Sayonara.